Qué sacrificio que tú hiciste al dar tu vida por mi vida, dejaste tronos y corona, te hiciste pobre siendo rico en el cielo. Yo me de ser clavado en una cruz, ser despreciado, ser humillado por mi maldad. Yo merecía tu lugar, de ser clavado en una cruz, ser despreciado, ser humillado por mi maldad. Mi pobre vida está herida por el pecado que en mí moraba. Yo suspiraba desesperado. Jesús me dijo en el Calvario: estás curado. Yo merecía tu lugar de ser clavado cruz, ser despreciado, ser humillado por mi maldad.